Esto es Sonido Fanboy, donde Nintendo es nuestro idioma. Yeah, well, just keep your power gloves off her. ¿Qué tal, mis queridos cupatrupas? Y bienvenidos a Sonido Fanboy número 31, mi gente. Aquí, Mr. Nintendo Fanático, como siempre. Y junto conmigo esta noche, aquí tenemos por ahí a Andrés Sol de Vila. Andrés, ¿cómo tú estás, Andrés? Hey, pues bien, feliz por estar otra vez con nuestro fin de semana Fanboy. Aunque esta ocasión fueron dos semanas seguidas. Eso sí, vamos, esta semanita lo tiramos un poquito más corto, pero ya mismo le vamos a explicar por qué está pasando esto. Quiero darte gracias también de una vez por hacer todos los cambios que has estado haciendo hoy en la página web de nosotros, sonidofanboy.com. Nuestro webmaster que ha estado ahí bregando hoy, haciendo un par de cositas que vamos a estar anunciándolo ya mismo. Nada, gracias por eso, Andrés, de verdad que sí. Sabes que lo hago con gusto, es lo que me gusta hacer. Eso es así. También tenemos por ahí a Mr. Desenterrador o Enterrador. Fíjate, nosotros siempre lo echábamos con eso, pero él realmente no entierra a los muertos, él simplemente les construye la casa. Los pone feliz. Sí, él los pone felices. él hace casitas de Minecraft. ¿Cómo tú estás? Hola, choro. Pues nada, estoy bien y otro bien contento, otra semanita más. Ya llevamos dos cogiditas, eso es bueno. Creo que hay mucha... Bueno, no se acostumbren porque es que es por algo específico. Todo así. Te iba a preguntar, ¿no hubieron muertos flotadores por allá por donde tú vives con estas lluvias que hubieron para Puerto Rico? Bueno, lamentablemente no hubieron muertos flotadores, ¿verdad? Si no hubiera más trabajo para nosotros, pero no, todo estuvo tranquilo por acá. Ni derrumbe, ni problema con los panteones y la cuestión. Ni nada de eso. Sí, porque por allá por Lares yo vi un video que eso estuvo bestial. Eso yo lo sé, estuvo fuerte. El año pasado creo que se fueron dos o tres por acá por Peñuela, pero no, este año no. Bueno eso. Amarraron bien. Bueno, también tenemos por ahí también a Mr. Nuki. ¿Cómo está, Nuki? Hey, todo bien por acá. Como 7 pies bajo agua, pero estamos todo bien. 7 pies bajo agua. Tacho. Por ahí también, por tu casa se llenó todo eso también. Tacho, para ese tiempo yo estaba en plaza y cuando salí, no sabía si era un lago o un océano, qué caramba lo que tenía ahí al frente de casa, pero eso estaba ahí, tacho, horrible. Ya, tres. Bueno, y por ahí tenemos también a Mr. Ariel Rosado Video. ¿Cómo está, Ariel? Hermano, por poquito hasta iba a estar transmitiendo hoy directamente desde el carro. Desde la Atlántida. Desde el carro submarino, porque por poco quedo bajo agua yo. Cuéntame ese revolú que tú tuviste ayer, ¿qué pasó? Bueno, que esas lluvias eran tan y tan fuertes que no se veía. Aquí que las calles son tan iluminadas, hay tantos postes con luz funcionando, que no se veía nada para el frente. Cuando vine a ver, a darme cuenta que la gente estaba virando en U para salirse del área del agua, o sea, de lo inundado, vengo a darme cuenta que ya yo estaba metido dentro del agua. O sea que, bueno, yo, para decirte la verdad, salí de ahí y yo no sabía que el carro mío era anfibio. Porque, mano, o sea, eso era para que él se hubiera quedado ahí. Él me prendió casi todas las luces, me prendió la bombillita de la batería, pero gracias a Dios logramos salir de allí. ¿Andaba con tu esposa? Sí, mano. Ay, madre. Bueno, chicos, esta tarde, como pueden ver, estamos grabando nuevamente dos semanitas corridas, pero en realidad es porque como yo me voy ya de vacaciones la semana que viene, que es cuando nos tocaba grabar, pues voy a estar fuera dos semanas. Además de eso, pues cuando regrese de Puerto Rico, mi mamá viene para acá con nosotros y voy a estar dos semanitas. Y, digo, ya va a estar más tiempo, pero las primeras dos semanas, pues los dos fines de semana no voy a grabar. Regresaríamos nuevamente a grabar el día 8 de junio, que es mi cumpleaños, que se supone que no grabe porque es mi cumpleaños, pero anda. Lo voy a hacer porque como es por la noche, qué sé yo qué, y todo lo de la cuestión lo hacemos por el día, así que... Y ya va a pasar, ya va a haber mucho tiempo, no puedo seguir extendiéndolo, pero... ya de aquí a allá, yo creo que el E3 es el día 10 de junio, ¿eh? ¿Cuándo es el E3? No tengo ahora mismo fecha. Ajá, ¿cuándo es? Déjame buscártelo. Yo creo que es el 10 de junio o algo por ahí, más o menos. Así que lamentablemente vamos a grabar antes del E3, entonces vamos a tener que esperar una semana o algo así para entonces poder comentar. Porque ya el E3 va a haber pasado, pero nada, como quiera. Ustedes saben que el Facebook siempre se mantiene activo y todas las noticias se postean ahí. El E3 creo que es del 11 al 13 de junio. Ahí está. Sí, pues nada, si no podemos... Exacto, si no podemos grabar o algo, como quiera, pues... siempre tenemos las noticias y todas las cuestiones en la página web. Así que por eso no se preocupen. Y cuando sea que grabo, pues hablaremos y daremos nuestro punto de vista, a ver qué va a pasar, a ver qué Nintendo nos va a traer. Esperemos que convenzan a Biden de comprarse un Wii U. Eso es así. Bueno, primero, y antes que comencemos, ¿verdad?, con nuestra primera sección, que es la del Let's Play, queremos enviarle un saludito súper, súper especial a Billy, que es nuevo padre, o padre por primera vez. Saludito ahí. No vas a dormir. ¡Papá! ¡La botella de leche! ¿Dónde está? Esto es así. La semana pasada se me olvidó por completo. Lo había pensado y no lo apunté. Y no lo pude... Pero nada, estamos tarde pero seguro, Billy. Un saludo, de verdad que te apreciamos un montón. Estamos locos porque regrese para acá un día esto a grabar de nuevo con nosotros. Y nada, esperamos que tú y tu esposa pues... la pasan súper con ese súper, súper new baby. Si tenemos por ahí otro saludito, pero lo vamos a dar más adelante. Rápidamente vamos a empezar con, ¿verdad?, con el Let's Play. Andrea, ¿tú estás jugando algo en esta semana o has estado en la escuela metido? Pues realmente no he estado jugando mucho, pero hace rato alcancé a jugar Minecraft y Super Mario Galaxy. La verdad es lo único con lo que he estado. Okay. Sí, más o menos lo mismo de la semana pasada, porque es que casi siempre como tenemos esa semana por medio que nos grabamos, pues tenemos un poquito más, pero eso es así. ¿Quién más está por ahí? Nugi, ¿algo diferente que haya estado jugando? ¿Cualquier cosa? No, básicamente lo mismo. Black Rock Shooter en el PSP, Sonic Colors en el DS, y Zelda Skyward Sword, que estoy tratando de terminarlo antes de que llegue junio, el Backlog Challenge, porque si no... Ah, verdad, es cierto, cierto. Gacho. ¿Cuántas horitas llevas entonces ya? Llevo como 16 horas metido, y todavía voy por mitad de juego. Sí, por eso, te falta la mitad todavía. ay, caramba. Pero estoy en esa. Cool. ¿Te gusta hasta ahora? ¿Hasta el momento te tiene...? Sí, cacho, en verdad, me tiene enviciado. Está bueno. Me gustaría que Vidium grabara la cara de Nuki en el final, a ver si llora. No me cuentes. Ay, yo condenado, ahora por eso no me cuentes nada. Ay, a ver si así, como este es medio sentimental, ¿verdad? A ver si. Cuando. No, no voy a decir nada. No. Diga nada, quédate quieto. No me spoilees nada. Hey. Leonardo. Mira, Vidium, ¿qué tienes por ahí, Vidium? Pues fíjate, estaba jugando lo mismo, pero lo más nuevo que jugué fue el demo de Far Cry 3 Blood Dragon. Ah, cool. Que es un juego... A mí se me olvidó bajarlo, oye. No, yo siempre quise jugar Far Cry 3 desde que lo enseñaron por primera vez en uno de los E3, pues me llamó la atención, pero que no lo he jugado. Pero entonces me dio por bajar el demo de este juego nuevo que hicieron, como que encima de lo que es Far Cry 3. Y mano, de verdad que es un tripeo. O sea, el juego es un tripeo bestial porque es este estilo ochentoso de ver las películas de ciencia ficción. En la forma en que se presentaba todo lo que era este ciencia ficción en el futuro para las películas de los 80, pues tiene ese feeling. Cuando empiezas el juego, te enseñan parte de la historia como si lo estuvieras viéndolo a través de una cinta de VHS. Entonces tú ves que la cinta sube y va, y entonces abajo sale el rectángulo de donde dice tracking. Ya, entre. Y entonces cuando empieza el juego como tal, es historia, te la presentan en filminas, estilo a los juegos que salieron para las primeras consolas de CD, como se veían en el Sega CD y todo eso, que eran animaciones de 2 o 3 frames nada más. Pues tiene ese look, es como cuando estás viendo Snatcher, una película de Tarantino. No, o sea, estos juegos que eran de aventura, point and click, de antes, que tú veías las imágenes en la pantalla y tenían como que dos o tres frames de animación, más nada. Pues tiene ese estilo de presentación. Entonces, cuando sale el título, que sale la palabra Far Cry, Blood Dragon, entonces atrás tú ves una montaña en este estilo Vectrex, como se veía ¿tú te acuerdas el opening de los muñequitos de Mask? Ah, yo no recuerdo esa serie mucho. Osma, sí, tiene un feeling a eso. Entonces abajo tiene es todo cuadriculado en color rosita neón, y entonces tiene ese, tú lo ves y te crees que estás viendo una película de ciencia ficción en los 80. Para decirte, tengo que bajarlo. Para decirte, la fecha en que está seteado la historia, si no más me equivoco, creo que era en el 2007 o algo así. Pregunta, que ese futuro ahora sí era ahí en el 2007. La pregunta mía es, $15, ¿encuentras que es un precio razonable? Fíjate, sí, porque uno, es un juego que tú no necesitas tener Far Cry 3 para jugarlo. O sea, es un juego totalmente aparte. Es un juego totalmente aparte. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de jugar Far Cry 3, pues mira, tienen aquí una versión nueva para poder jugarlo. Está situado, creo que es en una de las mismas islas que ya estaba situado en el juego original. Ellos lo que hicieron fue porque le cambiaron varias cosas, el ambiente, le hicieron un reskin al juego. Pero entonces el juego en sí está nítido. O sea, mientras que tú vas caminando y escogiendo las armas y todo eso, el personaje tuyo habla. Va hablando y entonces se tira muchos one-liners, como hacían en las películas de los 80, estos héroes de estas películas de ciencia ficción, que todo era con one-liners a todo lo que da. Pues él se, sí, él se los tira. Entonces la música que se está escuchando tiene la tonadita de la música de Terminator. O sea, es que, mano, para decirte, con el demo nada más yo quedé impresionado. Y es ese feeling ochentoso que tiene el juego, que me encanta. Entonces, tiene las mismas dinámicas de control y todo eso que Far Cry regular. No sé qué tanto compararlo, porque como nunca lo he jugado, Far Cry regular nunca lo he jugado. Pero los reviews que estaba escuchando, pues todo el mundo pues coincide con eso, de que es la misma mecánica y todo eso. La cuestión es que está situado en este aspecto futurístico, en la forma en que se veía en los 80 cómo iba a ser el futuro. Y entonces, pues el tipo, el tipo se parece al actor que sale en Terminator y que sale en Aliens, el que hace de Reeds. No me acuerdo el nombre ahora. Se parece a él. Sí, sí, a saber si él es el que está haciendo la voz del personaje, no estoy seguro. Porque, no sé el nombre, pero sé quién tú dices, sí. Exacto, sí. La voz de él tiene un sonidito como el del actor. O sea, no estoy seguro si es él, a lo mejor es él. Entonces hay una parte que está bien nítida, porque mientras que tú estás peleando con los enemigos que les estás disparando, pues él tiene una habilidad donde él les arranca los corazones, porque son como si fuera una especie de cyborgs, y él le arranca el corazón, y con eso creo que eso le sube la vitalidad o le ayuda a él en algo, no estoy muy seguro. Y si tú haces ese movimiento estando lejos, él lo que hace es que levanta la mano y le saca el dedo. O sea, tú puedes ir disparando y sacando el dedo a todo el mundo, disparando y sacando el dedo a todo el mundo. No, de verdad que está nítido. O sea, bájense en el demo, jueguenlo para que ustedes vean que les va a gustar. Y ese feeling ochentoso la van a sentir, pero van a venir rápido. Cool. ¿Alguna otra cosita? No, más nada, eso es lo más nuevo que estuve haciendo. Cool. Osmar, ¿qué has estado por ahí? Absolutamente nada, no, te verás. Estuve jugando. Estuve jugando un ratito Minecraft, como siempre, ya volví al vicio otra vez y estuve terminando Luigi's Mansion. Estoy recogiéndolo, bueno, recogiéndonos, tratando de encontrar los bugs y las piedras preciosas esas, porque de verdad que están bien escondidas y uno tiene que estar con la linterna alumbrando la de colores, alumbrando a ver si aparecen, y a veces no hay nada en todo el en toda la parte de la mansión. De momento, cuando tú buscas, te falta un bug y tú dices, pero espérate, pero que eso mismo, la linterna del arcoíris. Y de verdad que el juego está demasiado, el final está brutal. El último jefe un poquito jodoncito, pero se me hizo, después ya cuando uno le coge el truquito, pues ya se hace más fácil. Y tratando de terminar LEGO City Undercover al 100% de Wii U, ya voy ya por 42%, así que me falta casi 50% y pico% más de la mitad del juego. Pregunta, después de que tú lo acabaste, ¿lo que estás haciendo son diferentes misiones o simplemente buscando cosas? ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a completar ese 100%? ¿Es side missions o son básicamente buscando, Dentro de las misiones, hay unos, cuando tú empiezas las misiones al principio, hay unos, por lo menos los disfraces, tú no los tienes. Entonces, mientras vas pasando el juego, pues obtienes todos esos disfraces. Okay. Cuando terminas el juego, te dan el disfraz de, en vez de los ladrones, tú los cambias y coges a Rex Fury, que es el que tiene fuerza, que hay unas cajas grandes en el juego, que tú lo coges y lo ala para abrir la puerta con fuerza. Ese no lo tienes hasta que termina el juego. Y por, o sea, eso es lo que te abre otras cosas. Y por lo menos en cada misión hay una caja de esa grande. O sea, que necesitas terminar el juego para terminarlo. Para terminar el 100%. Y o sea, tú te metes en las misiones y terminas todo completo. Las superconstrucciones, los bloques rojos, los bloques dorados, alguna que otra misión pequeña, los lechones que tienes que conseguir. No sé si tú has visto esa parte, que tú vas a una granja y... No, yo no he jugado, fíjate, no lo he vuelto a jugar. Hay unos lechoncitos, tienes que trepar en los lechoncitos, ponerlos dentro de un cañón y el cañón los tira hacia la granja donde está el tipo que tiene los demás lechones. Y tienes que regar unas matitas eso me acuerda en Ocarina of Time, que tú tienes que buscar las gallinas donde la muchacha. Ves algo así. Y salen, pues tienes que regar unos tiestos para que salgan unas florecitas. Eso, pues, cuando tú los terminas todo, pues te dan un... Creo que es un bloque dorado. Los megabloques, todo eso, tienes que buscarlo para poder terminar, pero de verdad que cansa, porque tú estás haciendo lo mismo otra vez y lo mismo, y te metes en la misión, cuando terminas la misión te falta algo, desbloquear un personaje, no volver otra vez, yo lo que hago es me voy, robarse los carros también, y llevárselos a Mr. Chan, algo así que se llama el tipo, se me olvidó el nombre. Haciendo de pillo. Haciendo de pillo y esto, pero el juego está demasiado, brutal, y eso es lo que he estado haciendo esta semanita. Bueno, yo voy a mencionar unas cositas que se me olvidaron. Y por cierto, tú tampoco mencionaste esta que voy a mencionar yo, que me dijiste que la habías comprado, y es Kung Fu Rabbit. Oh, sí, verdad, diablo. Sí. Sí, pues compré Kung Fu Rabbit, que yo estaba... Lo puse en la página de nosotros, sonidofanboy.com, que por 5 pesitos, no tiene precio. Bueno, 5 pesitos. está bien nítido, ¿verdad? Tú eres un conejito que eres un... eres básicamente el de, ¿cómo se llama? El de Karate Kid, eres un Miyagi básicamente. tú tienes tu dojo, qué sé yo qué, llegan estos extraterrestres y se llevan a todos tus discípulos, ¿no? O pupilos, como lo quieras llamar. La cuestión es que yo pensaba que era más karate como puño y pata, qué sé yo qué. Por lo menos hasta el momento no es así. Yo completé el mundo 1 completito y hasta ahora no he hecho nada de eso, pero tú vas brincando. Es un plataforma bien parecido también a Super Meat Boy. Lo encuentro un poco más fácil. Bueno, hasta ahora ha sido más fácil. Sí, entiendo que sí, Super Meat Boy tiene unas cosas que de verdad que están salvajes. Pero este es más o menos esa misma cuestión. Mucha plataforma y entonces, para colmo, en las paredes y en el piso está como una brea negra que si la tocas, al instante estás muerto. Tú brincas, tienes un brinco bastante chévere, brinca sitios que tú, hay veces hay lugares que tú piensas que no va a llegar, pero sí, ya llega, brinca bastante alto, te deslizas por las paredes, tú brincas en una pared y te deslizas pegadito a la pared y eso te ayuda a ir suavecito, a coger algo y brincar para otro sitio, por ejemplo, porque ahí tú tienes que coger una zanahoria para que te den bonos y cuestiones, porque esos bonos que te dan, o básicamente las zanahorias te dan puntos. Es un punto cada zanahoria y hay una zanahoria más grande que vale 2. Y eso tú lo puedes redimir por habilidades. Por ejemplo, hay una habilidad que yo conseguí ahora que tú brincas y puedes brincar encima de los enemigos y él los mata. O sea, cuando tú empiezas el juego, simplemente la única forma de matar a los enemigos es de espalda. Cuando ellos estén mirando para el otro lado, tú te pegas y automáticamente él tira la espada. Tú no tienes que espadear ni nada de eso, sino te le pegas y él automáticamente lo mata. Con esta habilidad, pues tú brincas y entonces le puedes caer encima y ahí lo matas. Eso sí, de frente, te matan a ti. Tiene muchas diferentes habilidades. Y tú puedes ir cambiándolas poco a poco como tú quieres, qué sé yo. Que está nítido, está recomendable y por 5 pesitos más todavía. Y gráficamente se ve bien gufiado. Los colores son bien brillantes, bien bonitos. Está bonito. Y otro que más que estuve jugando, que se me olvidó mencionarlo la semana pasada, fue el nuevo app ese de Rayman Legends, el Challenge App. ¿Tú llegaste a jugar ese o más? Yo lo descargué hace cuando salió el primer día y no he jugado ni una. Yo lo jugué. Es que siempre se me olvida que está ahí. Lo que pasa es que ese tiene diferentes challenges y lo bueno es que es diario. Tiene los challenges diarios que cambian todos los días y la semanal, que es una que te dura una semana completa. Por ejemplo, la primera que yo jugué, que era la diaria, era la de ese día, es todo con el pad. Tú sabes como la que, inclusive el demo que nosotros jugamos primero tiene un así, que es el muñequito que va solo por ahí para abajo automático, y tú eres el nuevo personaje que sale ahora, que es como una abejita, ¿qué sé yo? Flynn o algo así se llama, no me acuerdo. La cosa es que tú usas el pad y lo vas ayudando a él a que pase, que él siga por ahí para abajo, que no choque con nada, ¿tú entiendes? Es básicamente eso, y el reto es lo más lejos que tú puedas llegar. Se mide por yarda o por milla, lo que sea, por yarda, creo que es. Y dice, ok, te mataron aquí, y ese es tu récord. Ahí tú estás compitiendo con las otras personas para que a ver si alguien llega más lejos que tú o tú llegas más lejos que alguien. Eso es básicamente lo que era ese. La otra que vi era como bajando todo el tiempo. Era te tiraba por un sitio y era todo el tiempo bajando y era tenías que coger 50 lumas, que son las cositas esas amarillitas, que son como unas abejitas amarillitas o qué sé yo, que salen en el juego regular. Tenías que coger 50 lo más rápido posible y ese era otro challenge más, tú sabes. Entonces todos los días se van cambiando. Yo no lo he vuelto a chequear, sinceramente. Yo lo jugué el primer día, me gustó y está entretenido y todo, pero no me atrapo, tú sabes. No es algo de que yo estuve todos los días chequeando a ver cuál era la nueva, nada, como que no. Y como tengo otras cosas que jugar, pues también, pues, no le da mucho casco. Queremos el juego. Pero está cool. ¿Ah? Queremos el juego. Eso sí, queremos el juego, pero la cuestión es que hay que ver si de aquí a allá ya uno se cansa como que... Bueno, ya han salido 2 videos diferentes de los que son musicales, que se ven brutales. Hay uno que es con música así de España y hay otro que es con Eye of the Tiger. Ah, sí, está nítido. Sí, está nítido. O sea, que estamos esperando por eso. Otra cosita que estuve jugando fue Injustice, que lo jugué con el cuñado mío. Nunca lo había jugado tampoco. Y lo jugamos así en el multiplayer y de verdad que la pasamos súper bien. El cuñado mío quedó loco con el juego. Diablo, se ve brutal. Y tacho, curándonos. Nos curamos un buen rato con ese. Jugando Injustice. También jugué New Super Mario Bros. U, que lo jugué anoche con mi esposa. Jugamos el Coin Battle. Me dio unas par de pelas, pero también le di yo unas cuantas a ella. Nos reímos bastante bien, de verdad que nos reímos un montón. Está nítido. Yo nunca había jugado ese modo porque... siempre me ponía a jugar el juego normal y qué sé yo qué. Y yo dije, contra, déjame hacer algo distinto. Y me puse a jugar ese. Yo todavía no he jugado los challenge ese tampoco que tiene... Tú lo jugaste, ¿verdad? O sea, que sí, tú tienes sí, que ir sin tocar el piso o algo así. Tiene unos cuantos challenges chabones. El de los bugs hasta ahora es el más difícil. Sí, el que tú tienes que brincar entre medio de los bugs. Tienes que buscar, brincar entre medio de los bugs y llegar hasta más rápido. Ah, eso está salvaje. Pues este del coin, el coin battle está bufiado, está nítido. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú pierdes, tú te sabes que en el juego regular tú pierdes y te conviertes, cuando sales de nuevo, te conviertes en, estás dentro de la burbuja y tú, pues tú necesitas que tu amigo, el compañero tuyo, te explote la burbuja para poder seguir jugando, ¿verdad? En el coin battle pasa lo mismo, pero el... tú estás en contra de con quién tú estás jugando, o sea, que él va a evitar que tú lo toques a él para él poder seguir cogiendo moneda mientras tú estás en la burbuja sin poder hacer nada. Y eso era un relajo porque yo trataba de que me sacara la burbuja. No, no te voy a atacar de la burbuja. Entonces brincaba y trataba de seguir cogiendo moneda y después pasaba lo mismo y está bien divertido, ¿verdad? Que sí, que ese modo está bien divertido. Otra cosita más que también se me había olvidado mencionar fue lo de Panorama View. No sé si lo has probado, más que es la cuestión esta que tú vas y estás viendo un video y con el pad tú puedes mirar a 360 grados alrededor del video. Está un video de Kioto, un video en una de estas guaguas dobles que hay por allá por Inglaterra. Por Inglaterra. Otra que son una ave volando y tú estás ahí como que al lado de ellos volando. Está bufiado. Eso sí, cuestan $2 cada videíto. Y ahora no recuerdo, pero son bastante largos, ¿sabes? No son videos de 2 minutos. Yo creo que yo compré el video de ¿cómo es? De Inglaterra y el de Tokio. Y duran como unos 10 minutitos, tal vez, yo diría, más o menos. Eso sí, ya tenía el brazo cansado cuando ya estaba acabando. Porque tú tienes que estar así de pie, por ejemplo, o sentado, pero si tienes una silla giratoria, obviamente. Y tú estás ahí con el pad, pero está bufiado, ¿tú entiendes? Porque es algo que si tú no vas a estar todos los días usándolo ni nada, pero cuando viene a visita a tu casa o algo, tú dices, mira esto que bufiado está, porque es algo que tú nunca habías hecho. ¿Cuándo tú has visto un video que tú puedes ver en 360 grados y el video está corriendo normal? O sea, es un video que está corriendo normal como cualquier otro video, pero tú puedes interactuar con el video y eso está súper cool, mano. Entonces, tú vas a... tal vez vas a verlo más de una vez, porque, por ejemplo, si yo estoy mirando, tú no puedes mirar todo a la misma vez, porque hay cosas en los dos, hacia la izquierda y a la derecha, pues tal vez yo me centro viendo para la izquierda, qué sé yo, después lo veo de nuevo y me concentro más en la derecha, de verdad que está nítido. Y el precio, pues no está tan mal, pero hubiese sido mejor, tal vez un poco más barato, y cuidado si gratis. Pero nada, entonces lo último para terminar, estuve jugando anoche Yoshi's Island. Me había quedado en el mundo 3 cuando había comenzado a jugarlo hace unos meses atrás, que sé yo qué, y anoche pues empecé a jugar, pero como empecé tan tarde, cacho, empecé a morir y tenía un sueño salvaje y dije, ay, olvídate de eso, yo me voy a acostar a dormir. Y no jugué mucho, pero empecé a jugarlo por la cuestión de lo que vamos a hacer en el verano, así que eso es básicamente lo que tengo. Y nada, vamos a una cortita pausa y regresamos con un par de noticias que hay por ahí. Bueno, chicos, y aquí de vuelta a esa pausa musical de ese temita metálico ahí de Rat Racer Sunset. ¿Qué era, Osma? ¿Sunset qué? Sunset Coastline. Sunset Coastline. Se me olvida ese nombre. Bueno, vamos ahora a comenzar con las noticias rapidito. Vamos a leer 5 noticias de Nintenderos.com. Ya ustedes saben, si necesitan saber más, vayan directamente allá. Nosotros no somos reporteros ni nada de eso, así que las leemos de ahí. Comenzando con Andrés. Andrés, ¿qué tienes por ahí? Pues Super Mario Bros. 2 va en camino a la consola virtual de Wii U en América. Según Nintendo of America, ha confirmado que el clásico Super Mario Bros. 2 se lanzará en la consola virtual de Wii U para la próxima semana. El icónico juego de 1998 para NES o Nintendo Entertainment System de plataformas llegará a la consola virtual el 16 de mayo. Super Mario Bros. 2 costará $4.99 y por el momento no se sabe si cuándo saldrá en Europa. Bueno, chicos, eso está nítido, pero volvemos con lo mismo. Es un juego que ya todo el mundo lo tiene en diferentes versiones, en diferentes cuestiones. Necesitamos juegos que no estén tan accesibles o por lo menos que no estén en la consola virtual de Wii, que sé yo, búsquense algo mejor que hay eso. Hay un montón de juegos de Super Nintendo y Nintendo que nunca han estado en la consola virtual, que son buenos. Eso es así. Bueno, sigamos con las noticias. Bueno, yo tengo por aquí reveladas 4 nuevas criaturas de Pokémon para Pokémon XY. La revista Korokoro finalmente ha revelado nuevos detalles de Pokémon XY. La cobertura de la revista destaca por el estreno de 4 nuevos Pokémon. El próximo día 19 de mayo, Junichi Masuda, maldita sea, saldrá en el programa Pokémon Smash de Japón, dando más detalles. A continuación os pasamos la lista de detalles revelados sobre Pokémon X y en la revista Korokoro. 4 nuevos Pokémon: Yayakoma, Yanchan, Gogoat o Gogo, whatever, y un Pokémon lagarto de tipo eléctrico. Ni siquiera ni tiene nombre, el pobre. Yayakoma es un petirrojo de tipo normal volador. Yanchan es un panda del tipo de lucha. Gogoat o Gogoat es una cabra montesa de tipo planta. Gogoat se muestra usando hasta drenaje, que era un movimiento característico de Softbox o Softbox, como se diga. Yamchan y la lagartija se muestran usando un nuevo movimiento, Parting Remark y Parabora Exchange. La posibilidad de mostrar ha sido introducida ya que el jugador está montando Gogoat. Nuevo diseño para la Pokédex ahora es parecida a una tableta, para acabar con el mundo. Y básicamente eso es lo que dice la noticia de los 4 nuevos Pokémones y el Pokédex nuevo. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo van a sacar el Pokémon del Chupacabra? El Pokémon Boricua. Oye, este es el buena. Pokémon Boricua. ¿Cuándo va a salir el Chupamón? El Chupaquí. ¿Cuándo va a ser el Poké Chupa? Chupaquí. Cabrita, ven acá, cabrita. ¿Cuántos Pokémon van ya? ¿Como 600 y pico o algo así? Sí, ahorita sí. Ay, mi madre. Bueno, sigamos con las noticias. Bueno, yo tengo por aquí Q Games, el desarrollador de Star Fox, no tiene planes para lanzar juegos para el 3DS a corto plazo. Q Games es el desarrollador de Star Fox Command, así como Star Fox 64 3D para el 3DS. Una de las recientes entrevistas a Silicon Era, como se llame, la desarrolladora, ha revelado: desafortunadamente no vamos a estar viendo, al menos a corto plazo, ninguno de sus proyectos para Nintendo 3DS. Gubert, que es el presidente de Silicon Era, ha declarado entre comillas, dice aquí, no de momento, ya que ahora mismo tenemos varios proyectos entre manos. Estamos algo ocupados, por lo que no habrá nada para el 3DS en el futuro cercano, al menos. También opinó sobre el Wii U. Probablemente necesiten como crear nuevos juegos. Eso hace que la gente realmente esté interesada. Pero ellos siempre vienen con algo. Ellos siempre son muy innovadores. Incluso con la 10, cuando salió por primera vez, la gente decía que eso no era bueno y no lo va a hacer muy bien. Pero vendió a cientos de millones de personas y había un montón de títulos innovadores. Creo que van a encontrar algo que va a vender mucho. ¿Qué hubiera sabido? Wii Fit habría vendido unos 15 millones de unidades. Esto prácticamente lo que está diciendo es que no tienen nada para el 3DS próximamente, más adelante en el futuro. Pues sí, puede que estén diciendo que estén trabajando para el Wii U. No lo dice como tal, pero eso es lo que huele. Fox tiene mucha fanaticada y ellos están han estado esperando algo nuevo. ¿Ustedes llegaron a jugar el Fox Adventures y eso, el de GameCube y eso? No, mano, yo me quedé con las ganas. Estaba por conseguirlo, para decirte la verdad. Uh-huh. Yo tengo el Assault. Ah, ok. Yo no sé. Mi primer Star Fox fue Star Fox 64, de la versión de 3DS. Yo nunca había jugado Star Fox, nunca. Porque recuerdo que para aquel entonces, cuando salió, no me gustaba cómo se veía. No sé, nunca me llamó la atención. Y hasta que jugué ese, y me gustó un montón el de 3DS, bien brutal. Pero también me di cuenta que era súper cortito. Aunque la gente dice que el juego se ve corto, pero si tú sigues jugando, porque después tú tienes unas diferentes rutas. Pero eso es básicamente estirar el mismo juego. O sea, yo quiero un juego que normalmente jugándolo sea más largo, ¿me entiendes? ¿Sabes qué fue lo que me mató a mí con el juego original de Star Fox? Cuando salió la primera vez, pues obviamente las gráficas no eran muy bonitas, que digamos. Y fue en Super Nintendo, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto. El primero. El primero fue en el Super Nintendo, que sí, ese es que yo me acuerdo, que se veía, no me gustaba cómo se veía. Exacto, pero fíjate, el juego era tremendo, pero la gráfica era como que hacía que la gente se echara un poquito para atrás. Pero cuando anunciaron el de 64 para el 3DS, pues en verdad ese me llamó la atención, pero no lo terminé comprando por el mero hecho de que ese juego no trajo online. Exacto, mano, eso fue un error bien grande, lo mató, porque tenía multiplayer local. Tremendo juego para eso. Te ponía una foto de tu cara encima de la navecita tuya para saber quién era. Pero ¿para qué demonios yo quería saber la cara del piloto de tal avión cuando te tengo al frente jugando conmigo? Lo que ellos básicamente querían que tú miraras era como decir, mirar la expresión de ellos en ese momento, sí, sin tener que sacar tus ojos del 3D, esto, ¿entiendes? Sí, pero para eso yo miro para arriba de la pantalla, lo tengo ahí al frente, y lo veía mejor. Pero sí, bueno, sí. O sea, el mero hecho que no lo hubieran puesto online a eso, eso fue un error. Supuestamente dieron muchas excusas de que fue por cuestión de tiempo, qué sé yo qué. Sí. Sí. Pero definitivamente hubiese sido tremendo juego para un multijugador, hermano. Pero tremendo. Ahora mismo, ¿tú te imaginas que yo saquen un Star Fox para el Wii U y entonces tenga online? ¿Tú sabes lo nítido que se vería eso? Esos dogfights con el Wii U. Y que tuviera que tú pudieras utilizar la tableta para seguir jugando aparte. Sí, sí. Eso estaría bien. No, que lo más seguro, el multiplayer podría ser una persona mirándolo por el televisor y una persona usando el tablet contra otra gente online. O tú disparando al frente, que tú tuvieras un gunner disparando por la parte de atrás de la nave. Tú sabes que estaría gufio. Tú te imaginas, por ejemplo, en Star Fox no es así, pero tú sabes que en Star Wars los X-Wing tienen un tipo mirando para el frente y uno para atrás. Eso. Y que el que está en el televisor vea lo que está al frente y el que está en el pad vea lo que está atrás. Estaría gufiado eso, ¿viste? Fíjate, el juego de Star Wars del 32X, el Star Wars Arcade, ese juego estaba en las máquinas, los arcades, y ese juego se jugaba de dos players. Cuando hicimos lo de LucasArts, yo lo mencioné. Ese juego se jugaba de dos players, y en la versión del 32X también, donde tú tienes el piloto y está utilizando las pistolas del frente, pero entonces tú tienes un gunner que está en la parte de atrás, que puede disparar otra clase de arma. Y así tú podías jugar de dos players. Creo que eso era con la... Si no era con la Wii-Wing, era con la A-Wing y los Snow Speeders, que eran los que... ¿No era con la Hogwing? ¿Eh? Alita caliente. Buffalo Wing. Alita. El Buffalo Wing. Ok, seguimos. Mi chiste mongo no tuvo éxito. Pues sí, definitivamente que la tienen ahí un palete, ya le dimos la idea a Nintendo, así que metan mano. Bueno, continuamos con la próxima noticia. Yo de qué es esto. Tú mismo, Osmas. Sí, wow, pues wow. Sega tiene 7 lanzamientos planeados para el Wii U y 6 para el 3DS. Sega ha anunciado a través de sus resultados financieros anuales que la compañía cuenta actualmente con 7 lanzamientos planeados para Wii U el próximo año, y el respetado desarrollador y editor también tiene el mismo número de juegos que estrenará en el PlayStation 3. No me interesa porque no creo que sean los mismos juegos de Wii U. Y un poquito menos para el Xbox. Sega tiene actualmente 6 juegos en desarrollo para el 3DS, aunque no se prevé el lanzamiento para la Nintendo 10, que ya deberían de estar pensando en descontinuarla. Eso es mi opinión personal. Yo creo que ya dejaron de hacerla y eso. Ah, bueno sí, menos que venderán las que quedan. Uh-huh. Sega ha dado una estimación de su resultado de un poco menos de 1,000,000 de ventas de software en cada plataforma de Nintendo, así que esperamos ver alguno de estos juegos en el E3, a ver si anuncian. Ya hay uno que es Bayonetta. Uh-huh. Y los demás me imagino que será algún Sonic o... Me encanta. Oh, mío, Sonic y Mario, que no sea de Olimpiadas. No. Ay, no. Que sea un platformer. Yo quiero un platformer de ellos dos. Un episodio 3 o algo así. Uy. Oh, y me gustaría ver un Conduit 3 con gráficas HD en Wii U. Que tengo el 1 y el 2. Conduit de Sega. Sí, yo quiero. Me importa si es un remake de Binary Domain o Binary Domain 2, o que hagan Binary Domain 1 y 2, qué sé yo. Quiero Binary Domain en Wii otra vez. Pero deberían me encantaría ver un Conduit. En Wii se ve bien. No me lo imagino en Wii U con esa gráfica HD y usando el pad, no sé, para las armas o lo que sea. En el de Wii tú tienes que escanear las paredes y toda esa cuestión. Ajá. Para buscar los símbolos y todo eso. Eso estaría cool. Eso es un buen futuro para Sega, mantenerse junto a Nintendo. Uh-huh. O Nintendo comprar la Sega. Los dos enemigos mortales unirse para batallar a los otros dos. Por favor. Sería bueno, me encantaría que lo compraran. Por favor. Ellos han sacado un par de juegos nítidos últimamente. Sega. Y en los últimos años Sega ha lanzado un montón de juegos de Wii. Para Nintendo. Que le ha dado bastante apoyo. Eso hace mi pana. A ver si volvemos a los juegos que hacía Sega en... No en los 90, pero, ¿sabes? Esa calidad de juego, no me refiero a gráficamente, obvio, pero la calidad de juego que hacía Sega en los 80 y 90. Exacto. Sega, por favor, un Streets of Rage nuevo. ¡Oh! Sega, quiet. Por favor, vende a Nintendo. Tú imagínate un Alex Kidd ahora mismo con las gráficas de ahora. Mira, se me para hasta los pelos, deja eso. Uy. Un crossover Mario, Sonic y Alex Kidd ahí ya. Deja eso. No, fantástico. Ay. Pero... Hay potencial. Sega ahí, Gasm. Y nada, esa es mi noticia de Sega, así que vamos a ver qué pasa. Vamos para la próxima noticia. Aquí tenemos que Watch Dogs se podrá jugar completo sin acceso a internet. Hay todo tipo de interacciones online interesantes en Watch Dogs, pero ¿qué ocurriría si no lo quieres jugar online? ¿Qué pasa si no tienes acceso al internet? No te preocupes, ya Ubisoft ha dicho que todo el juego se podrá jugar completamente sin acceso al internet. Obviamente, eso no incluye opciones multijugador, a menos que sea local, obviamente. Pero al menos Ubisoft también ha pensado en los que no tienen acceso al internet. Eso es lo que dice la noticia, y yo le añado, esto básicamente es algo como, yo leí esto y digo, pero espérate, todos los juegos supone que se jueguen offline también, no entiendo, pero como este juego es tan interactivo y siempre se ha dicho que la cuestión del internet, y más ahora con la cuestión esta que están diciendo de Xbox, que no se puede jugar que tiene que ser online todo el tiempo, que esto y lo otro, ya están echando para atrás. Es bueno saberlo, no, me imagino que después de lo que pasó Revolú, que votaron al tipo aquel o que renunció renunció entre comillas, sí, porque lo dudo. ¿Quién renunció? Pues la persona esta que estaba hablando por Twitter, diciendo que... El de Xbox. El de Xbox, sí. Que dijo que todos los juegos se iban a jugar con el internet conectado. Tienen que jugarse obligatoriamente con internet conectado. Si no, bren con eso, algo así. Después trató de arreglarlo y lo que hizo fue empeorar la cosa. Wow. Pero ¿cómo eso de que lo arrestaron? Yo no escuché nada de eso. Lo pusieron en nudo en una calle. No, que entraron a su casa 8 policías. De hecho, tengo un artículo en mi blog. ¿Verdad? Sí, de hecho, ahorita les mando el enlace. No, léetelo de una vez. La, es bueno. Pero ya tiene en español. Léelo para destruirlo. A ver, ¿verdad? Vamos a buscar Microsoft Xbox. Super Dead tras las rejas. Super Dead es seudónimo del sujeto que estaba subastando sus pero esos son los paquetes de Xbox, de desarrollo de Xbox. Ah, no, estamos hablando de... Sí, pero a este creo que lo sancionaron. Eso. Bueno, él supuestamente renunció, ¿entiendes? ¿Quién es lo que dice la noticia? Pues... Ay, Dios mío, es que el nombre de él ahora mismo. El eso oficial como tal que me dieron fue de que sí, que renunció, pero a él le fueron. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que a él le fueron. Él le dijeron, mira, presenta tu carta de renuncia. Sí, tiene que haber sido eso, una renuncia forzada o algo así, ¿te entiendes? Pero es que en verdad, por un lado, está estúpido que en verdad ellos te obliguen a tener que jugar un juego online o nada más. Y que tú no puedas utilizar esos juegos de ninguna otra manera, al menos que el sistema no esté conectado al internet. Entonces, no todo el mundo tiene la misma conexión. Eso es lo que se estaba hablando todo el tiempo. Pero entonces cuando se cae el internet, pues no tiene forma de jugar, porque la consola tiene que obligatoriamente estar conectada. O sea, se fue el internet, te chavaste. O sea, no hay forma de jugar. Eso es lo más estúpido que ellos pudieran hacer. Y si en verdad se van a ir a hacer eso, de que sea nada más online obligatorio, de verdad que no le veo mucha salida a eso. Tal vez son algunas aplicaciones que traiga el Xbox nueva que necesiten eso, pero no creo que los juegos, no sé en verdad. La cuestión es que todo el rumor siempre ha corrido en que es que la consola tiene que estar obligatoriamente conectada al internet para tú poder accesar cualquier cosa del juego. Todo no tiene sentido. O sea, y si es así, se pueden sentar un clavo caliente esperando, porque yo no pienso meterme ahí. No me metí en el 360 por el mero hecho de que, ¿por qué yo tengo que pagar para poder jugar online cuando ya yo compro un juego que ya pagué 60 pesos y entonces yo, que es para jugarlo? Entonces, para jugarlo tengo que pagar también una suscripción para poder entrar a internet. Cuando entonces, una cosa es que ellos, como dicen, tenemos este hub de internet con todos estos servicios, pero entonces los servicios que están ahí, además que tú pagas el acceso, tienes que pagar los servicios esos también por separado, ¿sabes? Por eso fue que yo no me metí con ellos y me metí en PlayStation 3. Esto es lo que hay para ellos. ¡Hey! Condenado. Bueno, chicos, eso Eso es lo que tenemos en cuanto a noticias por ahí. Vamos a otra pequeña pausita rapidito y regresamos con nuestros anuncios y las cositas que tenemos que decir por ahí. Gracias por escuchar Sonido Fanboy. También nos puedes encontrar en Google Plus, el fanpage en Facebook y en nuestra página web sonidofanboy.com. Bueno chicos, antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa y decirles que luego en la parte donde estaba editando el podcast, me di cuenta que este último segmento de alrededor de unos 15 minutos, por alguna razón pues tiene un ruido constante ahí, no es tan súper alto y quise dejar el podcast, por, pues, si acaso les interesa escucharlo, pues lo pueden escuchar así, yo traté de quitar el sonido, editando y qué sé yo qué, pero se oye hasta peor si lo si le elimino el sonido. Lo que el sistema hace es que hace otra cosa y no se oye muy bien. Por lo menos las voces de nosotros son bastante altas. Así que nada, yo espero que lo pueden quitar ahora mismo si quieren. Porque realmente si les molesta el sonido pues lo quiten. Yo quise incluirlo pues porque si acaso a alguien no le molesta tanto, pues lo escuche. Y entonces escuché los anuncios y escuché el final. Perdonen por eso, o sea, problemas técnicos que suceden, uno nunca está, la, nunca está contando con eso, así que nada, espero que perdonen esa y nada, sigan con el podcast. Bueno chicos, y regresando de esa pequeña pausa, vamos ahora con los anuncios finales, ya esto se está acabando. Así que no lo, no los hacemos esperar más, porque después de aquí vamos, yo creo que vamos a jugar un ratito Kid Icarus Online. Así que tengo por aquí decirles que vamos a estar haciendo en junio 8, va a ser el episodio número 32 y será el especial de verano. Y va a ser con Yoshi's Island, así que si ustedes quieren jugarlo para que más o menos tengan la mente ahí más fresquecita, vamos a estar todos, vamos a estar jugándolo y vamos a estar discutiendo varias cosas del juego. Todo lo que nosotros hicimos más o menos en el especial de Super Mario Sunshine del año pasado. Excepto que no vamos a estar hablando noticias ni nada de eso, sino que vamos a hacerlo como un tema como tal. Y simplemente vamos a hablar de eso. Y vamos a dar, ¿sabes? Los anuncios y qué sé yo. Pero no va a haber otra cosa, sino que ese va a ser el tema principal. Otra cosa también que tengo por aquí, que tengo que... Yo les había dicho la semana pasada que los mensajes... Sí, por favor, los pueden dejar siempre directamente en la página de sonidofanboy.com porque es mucho más fácil para nosotros leerlo. Si quieren hablar algo del podcast que estuvo corriendo esa semana, van allá a la paginita hace un momentito, dejan su comentario como hacen los muchachos, especialmente Juan Carlos, gracias a Juan Carlos que siempre nos deja los comentarios allá y algunos de los otros muchachos, el trolazo y eso. Así que eso es mucho más fácil para nosotros encontrarlo, así que si pueden, por favor, déjenos los mensajitos por allá. Tengo también por aquí para enviarle un saludito a Mangavis Monster Hunter. Un saludito a Mangavis y a Trolazo que están por ahí en WhatsApp. Saludo a todos ellos y a Draco que nos pasamos ahí relajando y hablando. Un saludito también a Al, el hermano de Billy. Y a Billy pues ya le dimos el saludito desde temprano. Vidion, tú querías decir algo del Summer Backlog. Pues sí, recordarle a todo el mundo que Summer Backlog como tal empieza el primero de junio, que eso es ya mismito, después de la gran celebración que vamos a tener por acá del Puerto Rico Comic Con, que vamos a estar nosotros por allí, pues ya el primero arranca y entonces ya se nos unió este Mengavis, ya entonces él me envió los juegos que va a estar jugando. Puso que va a jugar Eleanor, Binary Domain, Spider-Man Age of Time, The Last of Us y Lego City Undercover. Y por último, Billy me dejó los juegos que va a estar jugando también. Va a estar jugando Cave Story, Super Mario 3D Land, Gravity Rush, Paper Mario Superstar y Retro City Rampage. Entonces, nada, recuerde, todo el mundo que quiera participar de esto, escojan sus 5 jueguitos, pasen por la página de Sonido Fanboy, que vamos a estar poniendo un post allí para que entonces la gente pueda ir, poner los juegos que están jugando, cuáles fueron terminados al momento, así que eso después lo hablamos con Andrés para hacerlo. Pero ya el challenge está tirado. Gatonejo respondió también. Me falta que responda Mash y Alex Nation, así que vamos a ver si entonces ellos se meten. Y se me olvidó incluir a las chicas gamers. O sea que también les estoy zumbando el challenge a ellas. A ver si me comunico con alguna de las muchachas, pues, para dejárselo saber. A ver si alguien logra hacerlo completo. Sí, bueno, Nuki lo hizo el año pasado. Él logró hacer los 5 de él. Perdóname y refrescame la memoria. ¿De eso comienza en junio hasta cuándo es? Hasta el 30 de septiembre. Ok. Bendito, terminó como 15. vamos a ver. Bueno, si llegaron a terminar los 5 juegos y todavía le da break para meter el otro más, ustedes lo pueden poner. O sea, si terminaron los 5 y todavía queda tiempo, zumben otro, a ver hasta dónde se puede llegar. Vamos a ver. Ok. Ahora, bueno, lo que tú dices de lo de la pestaña, quería darle que Andrés ya pusimos una sección nueva también en la página, que es de los videos míos de retro, de búsqueda retro. Así que si quieren ver los videos de búsqueda retro, los pueden encontrar en la página de nosotros. En la sección que donde dice video, ahí aparece también una seccioncita pequeña que dice búsqueda retro, ahí los puede ver. Y lo del Backlog Challenge, Andrés, ya está, ¿verdad? Lo que hay es que ponerle una descripción o algo, ¿verdad? Ya coloqué la pestaña de menú, está entre podcast y los códigos de Wii U. Ok. Déjame darle porque no lo veo. Actualiza. Ahí lo que tienen es... ¿Qué era lo que tú querías que hicieran los muchachos en esta sección, en este video? Ya lo vi. Bueno, la cuestión es que... ¿Algún comentario de progreso? El Summer Backlog como tal, en la forma que Nuki y yo lo estábamos dándole update, era que nosotros hacíamos un video, una vez terminábamos uno de los juegos, hacíamos un video donde nosotros pues hablábamos sobre nuestra experiencia con el juego, y enseñábamos escenas del juego como tal, y cuando lo terminábamos, o sea, nosotros salíamos en pantalla con el televisor, o sea, y la cámara apuntando el televisor, cuestión de que nosotros nos pudiéramos ver, y saliéramos en el video de que estábamos jugando y que sí lo habíamos terminado. Por lo menos en esta página, como sé que no todo el mundo puede estar tirando videos ni nada por el estilo, pues mira que posteen aquí, mira, lo terminé. ¿Hay forma que ellos puedan subirlo, alguna foto o algo? Podrían colocar enlaces. Exacto, pues que pongan algún enlace o algo de esa manera, donde uno pueda ver la evidencia de que, mira, terminé este juego, me faltan 4, voy para cuál, voy para tal juego. Entonces cuando lo terminen, pues que pasen otra vez por la página y vuelvan a actualizar, mira, ya conseguí, ya terminé también. Los muchachos que tengo oficial en el challenge, que tengo en la lista, pues como yo tengo la lista y los juegos, pues se me va a hacer más fácil dejarme llevar por ellos. Pero los demás oyentes que quieran participar de esto, pues mira, porque entren allí, pongan la información. Estos son mis 5 juegos. Y cada vez que hayan terminado, pues mira, que pongan la información de que lo terminaron. Eso es así. Otra cosita que yo había estado pensando que me gustaría hacer también es que los muchachos de la comunidad nos dijeran que han estado jugando también. Si quieren, nosotros en la sesión de nosotros de lo que hemos estado jugando, sería cool también si a los muchachos quieren dar los de ellos también. Sí, estuve jugando esto, lo otro, o si quieren hablar de un juego específico, si quieren decir, mira, estuve jugando tal juego, me gustó esto, lo otro, ¿sabes? Esas cosas, pues nos gustaría tener poquito de más interacción con los muchachos de la comunidad. Si quieren hacerlo, está disponible, lo pueden hacer, nos dejan un mensaje en la página o donde sea y nosotros lo leemos también. Eso es algo también bien cool que me gustaría hacer. Yo creo que ya estamos ready, ¿verdad? Sí, yo creo que esto se acabó ya, mi gente. Uh-huh. Un poquito corto, pero es básicamente para poder que nos dé tiempo de jugar. Así que acuérdense que no va a haber podcast hasta junio 8, así que sigan en la página porque siempre se van a estar posteando cositas y eso, pero podcast como tal, pues ya con esto terminamos hasta junio 8. ¿Algo más que quieran decir los muchachos? Oh, caray, quedó brutal. El Arnold Boricua, ¿dónde está? Arnold no ha pasado por aquí hace tiempo. Arnold, di adiós. Oh, hola, acabo de llegar. Ah, ya nos vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo que? No, y no. Ustedes van a esperar. No, chicos, ya salte, vete para allá. Hasta tarde, nos vemos. Ah, no, espérate, no nos podemos ir sin leer el comentario de Juan Carlos, espérate. Ay, ¿verdad? Nos queda algo aquí, gente. Esto fue. No, y ¿quién más comentó en Facebook fue? Cierto. Comentaron más. Claro, ¿verdad? Por poco se nos olvida. No nos podemos irnos todavía. Así que, mi gente, aquí voy a dar rapidito un mensaje que nos dejó Juan Carlos Delgado Gatonejo del podcast pasado, y dice lo siguiente: las 10 millones de copias de Minecraft Pocket Edition no han sido todas en iOS, como indicó Michael. El juego también está para Android. El concepto de Monster Hunter suena chévere, pero se lo dejo a personas que tienen más tiempo que yo para jugar. Es verdad, eso consume bastante tiempo. Dice, vine a escuchar lo del reto hoy, después de haber grabado Nivel Escondido anoche, pero me apunto. Por lo general juego menos durante el verano, pero me gusta la iniciativa. Este fin de semana preparo la lista y se las dejo llegar. Así, gracias Juan Carlos por tu comentario, y de verdad, estamos esperando por ahí a que usted acepte ese reto y nos diga qué es lo que va a jugar. ¿Qué más tienes por ahí en cuanto a comentarios? Yo había posteado en el fanpage de Sonido Fanboy, del el programa antepasado, había puesto encuesta fanboy qué opinaban sobre los cierres de tantos estudios de videojuegos. Estábamos hablando del cierre de LucasArts, y entonces tengo aquí a Celi de las Chicas Gamers. Ella había puesto que habían demasiado first person shooters, no hay creatividad, originalidad, cobran por mitad de un juego y el resto te lo dan por DLC. Muchas compañías invierten a ciegas. Y también tengo Chao Herrera Solano. Él había puesto, yo opino que ellos piensan que la gente se aburre con sus juegos y no tienen más ideas para seguir. Así de buenos, mi opinión, yo digo que eso no... espérate, ¿qué dice aquí? Mi opinión. Yo digo, eso no se puede decir esa palabra, al palo. Pero él mismo se responde. O sea, yo soy todo un campeón. Soy como una consola. Te dije que era todo un troll. Pero está gufeado el comentario. Pero sí, fíjate, es verdad lo que estuvimos hablando en ese episodio. Que hay mucho de lo mismo, no hay mucha creatividad, se está convirtiendo en lo mismo que es como Hollywood, que hay mucho de esto, que lo que están haciendo es mucho remake de los juegos, y normalmente son más remakes que reboots, y no todos los reboots son buenos. Por lo menos lo que fue Tomb Raider, eso fue un buen reboot de la serie, pero que en verdad es así, o sea, muchas de las compañías están cerrando porque es que no están trayendo nada bueno a la mesa. El mismo LucasArts, con todo eso que nos dolió que lo cerraran, los últimos juegos que tiraron pues no fueron la gran cosa, no atrajo tanto como trajeron en un pasado, que estuvieron más pegados que lo que estuvieron en estos últimos años. Eso es así, mi pana. Bueno, ahora sí es verdad. Bueno, chicos, nos vemos ya en junio 8, así que gracias por estar con nosotros. Un saludito bien especial a todos ustedes que nos escuchan, se mantienen con nosotros dejando sus comentarios y todo eso. Así que nos vemos en Comic-Con, si Dios quiere y todo sale bien. Vamos a estar por allí en el Comic-Con en Puerto Rico. El domingo, vamos a estar el domingo. Es correcto, el domingo 26. Vamos a estar posteando en Facebook cuando mira, estamos en tal sitio, estamos aquí, manténganse pendiente de la página para que entonces nos encuentren, que ya mandé a hacer unos stickers o como ustedes le llamen, como le quieran llamar, no, yo le digo stickers con el logo de Sonido Fanboy. Par de cositas, hay unas cuantas cositas, no son cosas caras ni nada por el estilo, pero nada, para agradecerle, ¿verdad?, su apoyo y todo eso. Vamos a pasar por el booth de las muchachas de la Fundación Jugando Más y vamos a estar llevando un par de jueguitos allí, así que si usted tiene algún juego viejo que no está usando, lo que sea, dése la vuelta y ayuden a esas muchachas que están haciendo un trabajo excelente. Ah, y Nuki y Osmar, que van a estar persiguiendo a las chicas gamer durante todo el día. Oye, eso es, así. Eso es una total y absoluta verdad. Jamás. Así que si corriendo para otro lado, caminando. No, Osman no corre ni camina. Ese se le transporta. Bueno, trataremos de que en algún momento dado que estemos todos juntos, pues por lo menos saludarlos a nuestros oyentes y sacarnos fotos y toda la cuestión. Así que, pues nada, esto se acabó, gente. Gracias, gracias un millón. Nos vemos. Adiós. Bye. I love you. Aquí voy, estoy grabando. Apaguen el coquí ese. Apaguen el bidet. Yo no puedo, los coquí míos son naturales. Y el bidet. Nuki. Cierra la llave. Yo menciono a todo el mundo menos el que es. Bueno, aquí voy. Iba a decir algo de André y no lo... Todo el tema. Sí, lo del troll. Lo del troll. Aquí voy. Ay, ya media hora ahí, dale. Pues es porque si ustedes siguen hablando. ¿No quieres jugar el Kid Icarus, parece? Aquí voy. Silencio. Ay, bendito.